Mina son vaquer de blahta que ya que haya el sud barromaní a chola bañero de marí marera man mina son vaquer de blahta que ya que haya el sud barromaní Chala mangi bud bari, mavare man kashinso, sovare man parinso, mezem roma dochao, chala mangado, mavare man kashinso. Aquí entama Orelles de Burra, un programa na Radio Llibre d'Ubieu. Pues sentinos nel punto 107.3 de la FM. Y escomencipiamos el programa número 1 con un tema muy famoso de Luis Alfonso Riutuertu, también conocido por el nombre de Lou Reed. Yes, I am Mother Nature's son. I do what I want and I want what I see. Could only happen to me. I'm so free. I'm so free. Shape I was in. Tema como veis que no se entiende, voy a tornar la letra al asturiano para que la conozáis, y dice asina: esa noche, dice Luis Alfonso Riutuertu, fui feliz y díxilo a Cirino, a Nuto, a Emilia, al caballo. El señor Mateo prometiérame 50 lires al mes, to es pa' mí. Serafina preguntóme si quería que ella ficiere de banca. Teniéndoles en bolso, diba perdeles. Preguntómelo tando Nuto presente. Nuto púnxose a xiblar y dixo que yera mellor tener 4 perres en mano que 1 millón en banco. Después, Emilia empezó a dicir que quería un regalo mío y tola tarde se faló del mío dinero. Pero, como dicía Cirino, agora que estaba contratau, tocábame traballar como un home. Yo nun cambiara en nada, los mesmos brazos, el mesmo yombu, tobía me apellidaben Anguila. Nun entendía la diferencia. Corresponsal Ratón Barrigón está ahora en la Consellería de Educación porque Río Petre, el ex consellero de Educación, está en Villabona. Se le imputan los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a los funcionarios. Y, ante la existencia de riesgo de fuga y la posible ocultación de pruebas, no fue puesto en libertad. Ratón Barrigón, dende la Consellería de Educación. ¡Ratón, ratón! ¿Puedes sentirnos? ¡Ratón, ratón! Sí, sí, cuéntanos, ratón. ¿Qué topes? En el despacho del ex consellero de Educación. Ajá, ajá. ¿Alguna prueba? Ajá, muy bien. Ratón Barrigón, como, bueno, quizás no entendáis lo que nos acaba de decir, pero Ratón Barrigón nos dice que en el despacho del ex consejero Río Petre no encontró ningún libro. Ningún libro pudo roer Ratón Barrigón, pero como era un hombre tan austero, un hombre tan de su casa, que no gastaba una perra suya solamente del erario público, sí que pudo encontrar una prueba definitiva. Ratón Barrigón encontró un libro lleno de restos de chorizo, con la mitad de las hojas cortadas, y Ratón Barrigón, después de hacer sus investigaciones, comprobó que era el único libro que Río Petre, mantenía para envolver los bocadillos que le hacía su buena mujer. Vamos a leer el libro en cuestión. Es de Paulo Freire y se titula La educación como práctica de la libertad. Río Petre envolvía los bocadillos de salchichón, chorizo, mortadela con las hojas de esta insigne obra. Y vamos a leer un fragmento de las pocas páginas que quedan sin restos de los embutidos. Estabas tú apuntándome en la frente. Contra de las paredes yo me fui a volar, cuando la noche negra comenzó a temblar, desplomando todo enfrente. Se nubló todo en mi mente, se terminó de repente. Se nubló todo en mi mente, se terminó de repente, sangre derramada ausente. ¿Dónde se dio ese tiro el loco entre la ceja y la sien? ¿De dónde sacó ese plomo el loco de la almohada y la pared? ¿Por qué se desgració ese loco por culpa de una mujer? De aquí pa' allá le camina el loco, adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Salía corriendo de un puerto a otro todas las noches del amanecer. Cuando detuvo su paso el loco, se quedó parado sin nada que hacer. Había perdido su sano juicio, había perdido ya su mujer. ¿Dónde quedó lo que más quería, lo que más sufría, lo que más guardaba? Y ese revólver le dio su querer. ¿Dónde se dio ese tiro el loco entre la ceja y la sien? ¿De dónde sacó ese plomo el loco de la almohada y la pared? ¿Por qué se desgració ese loco por culpa de una mujer? De aquí pa' allá le camina el loco, adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Adiós, adiós, que le vaya bien. Adiós, adiós, que le lleve el tren. Adiós, adiós, que le vaya bien. Que le muerda un perro y le muerda bien. Adiós, adiós. Adiós, adiós, que le vaya el tren, como dice la canción. Que le pille un tren, perdón, como dice la canción. El libro que estaba utilizando Riopetre para envolver bocadillos de chorizo decía esto. Paulo Freire decía: la conciencia del analfabeto es una conciencia oprimida. Enseñarle a leer y escribir es algo más que darle un simple mecanismo de expresión. Se trata de procurar en él, concomitantemente, un proceso de concienciación, o sea, de liberación de su conciencia con vistas a su posterior integración en su realidad nacional, como sujeto de su historia y de la historia. Un profesor norteamericano, Thomas G. Sanders, que ha estudiado detenidamente la pedagogía de Paulo Freire, da la siguiente definición de concienciación. Significa un despertar de la conciencia, un cambio de mentalidad que implica comprender realista y correctamente la ubicación de uno en la naturaleza y en la sociedad, la capacidad de analizar críticamente sus causas y consecuencias y establecer comparaciones con otras situaciones y posibilidades, y una acción eficaz y transformadora. Psicológicamente, el proceso encierra la conciencia de la dignidad de uno, una libertad, una praxis de la libertad. Si bien el estímulo del proceso de concienciación deriva de un diálogo interpersonal a través del cual uno descubre el sentido del humano al establecer una comunión a través de encuentros con otros seres humanos, una de sus consecuencias casi inevitables es la participación política y la formación de grupos de interés. Ahora bien, ¿cómo se logra en términos generales esa concienciación? Lo primero que salta a la vista es que nadie que pretenda lograrla en otros podrá hacerlo si él, a su vez, no está concienciado. Y es difícil hablar en el día hoy, en nuestra América Latina o en nuestra Asturias, de un individuo que se considere a sí mismo concienciado, si no comparte en pensamiento y en acción el dolor y las necesidades de las inmensas masas oprimidas, de nuestro continente, si no lucha de alguna manera, por mínima que sea, para destruir esas injusticias. Cada mono tiene su delfín, cada mono tiene su fin. Y si tú te lo haces mal, mi hermano, vete con cuidadín. De Riopetre, la de Otero, Marta Renedo, tanto robar y robar. Preguntamos a Raúl Van Eygen sobre este asunto y allá donde se encuentre nos contestó. Lo tituló Frente al fetichismo del dinero, la ética, por necesaria que se la considere, resulta insuficiente. Y dice Van Eygen, es tan vano pretender moralizar los negocios como incitar a cuidar más la higiene a quien vive en un estercolero. Nada, por el contrario, hay más apreciable que la libertad de palabra otorgada a todos para que una abundancia de ideas nueva dirija la reconstrucción de la existencia individual y de la sociedad cuando le llegue, la hora de la lenta implosión a un sistema basado en el afán exclusivo del dinero y que arruina los servicios públicos, avala las prácticas mafiosas, generaliza la estafa, produce la delincuencia y la ideología de la seguridad pública, entrega la infancia al trabajo y a los tristes desenfrenos de la jet set, anestesia la sensibilidad y propaga el nihilismo del tedio y de la desesperación. Solo privilegiando, dice Van Eygen, el placer del ser humano, de ser humano, y de afinar todos los placeres de la vida, conseguiremos anular la corrupción de lo viviente a través del dinero, llevando a cabo así una evolución humana que desde los linchamientos rituales practicados por las comunidades del Neolítico a las matanzas de Ruanda. Esto no tiene nada de gracia, pero me estoy riendo de otra cosa. A las matanzas de Ruanda apenas ha progresado. Bruises, but you'll have to answer to the guns of Brixton. When they kick at your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? Hay un pajarín pequeñín, pequeñín, pequeñín que se llama el mito, que a diferencia de toda esta gente que vive de oprimir y explotar y abusar de sus congéneres, el mito hace una teoría cooperativa. Y os voy a leer un cachín, un párrafo, bueno, unas frases de la cría cooperativa del mito, que sale en la revista Quercus en diciembre, publicado en diciembre del 2010. En sentido estricto, la cría cooperativa implica que algunos individuos no se reproducen y ayudan a cebar a los pollos de otros. Hay pocas especies que sigan esta estrategia y, por regla general, se encuentran en los trópicos y en latitudes meridionales. Los factores que afectan a la evolución y al mantenimiento de este comportamiento a simple vista altruista son asaz enigmáticos. En el Estado español, solo se habían comprobado casos habituales de cría cooperativa en rabilargos ibéricos, en Extremadura, cornejas comunes, en León, y picos menores, en Cataluña. Pero hay que añadir a este listado los mitos comunes. Del Valle del Torío, en León. Según datos recogidos desde el 2004 al 2007. La densa población nidificante osciló entre 6 y 10 aves por cada 10 hectáreas, compuestas desde la segunda decena de abril y estancia de los pollos en el nido durante mayo. Dos tercios de los nidos fueron construidos en arbustos, con preferencia por las zarzamoras. La mayoría de los nidos estaban en setos o en sus proximidades. El porcentaje de nidos con éxito fue muy bajo, con pérdidas debidas sobre todo a la depredación de los huevos. En este marco general se observó cooperación en el 60% de los nidos que contenían pollos, con entre 1 y 4 ayudantes por nido. Si los ayudantes son numerosos, resulta sorprendente la entrada y salida del nido de un mito tras otro, que incluso se agolpan para cebar y deben esperar turno. Mutuo, un ejemplo de apoyo mutuo, de solidaridad entre los seres vivos, en este caso entre el mito del Valle de Torío en León, diciendo que la productividad valorada en pollos volanderos que salen del nido no es mayor en nidos con ayudantes que sin ellos, ni fuera del Estado español ni en los estudios hechos en León. Pero lo importante es que la supervivencia a largo plazo del pollo es superior para los jóvenes procedentes de la cría cooperativa y se incrementa linealmente con el número de ayudantes. Se está tan llenado. You're so good. momento de leer las cartas de nuestros lectores. Esta carta, remitida por Serafina González de Santa Eulalia de Tábara, nos pregunta sobre el cortejo de las chicharras de montaña en la Sierra de Guadarrama. Esta escuchante querría conocer qué pasa tras la cópula de la chicharra. Pues bien, Serafina. Pues bien, Serafina, tras la cópula, las hembras transportan una extraña masa gelatinosa al final de su abdomen. Se trata del espermatóforo, es decir, un paquete repleto de espermatozoides y acompañado de sustancias nutritivas legado por los machos. La hembra irá absorbiendo su contenido para fecundar los huevos. Una vez cumplida su función, no es raro que se coma los restos del espermatóforo y aproveche así todos sus recursos energéticos. Del mismo modo, como algunos machos mueren tras las agotadoras sesiones reproductivas, las hembras supervivientes no desaprovechan la ocasión de comérselos, pues son omnívoras, depredadoras y, si se tercia, caníbales. Gracias a Serafina, conocimos hoy mejor el cortejo y la cópula de las chicharras de montaña en la Sierra de Guadarrama. When you shave off all that baby hair, you have a hairy-minded pink bear. And all the bells are rolling out for you, and stones are all erupting out for you, and all the cheap blood suckers are flying after you. Yesterday, Daisy, May, and Bib were grooving on the street. Orelles de burra, un programa de humor. ¡Ey, collacios! Ahora voy contaivos un chiste muy gracioso. ¡Buf! Esto ya es una asturiana, un chino. ¡Vaya mierda de chiste! De amor polañatura. Y de investigación. ¡Se cagó el chorizale! ¿Dónde haber puesto la cintina de Atahualpa Yupanqui? ¡Ey, collacios! ¿Sabéis dónde estará? Orelles de burra, un programa que nun te deixará indiferente. Na na na na. Momento, terminamos, finamos el programa, el primer programa de Orelles de Burra. Todos los lunes no estaremos con vos, porque estamos alternándonos los hijos del agobio y Orelles de Burra a la misma hora. Entonces, el horario lo vamos a situar en la página web. Mira ahí la página web de Radio Cuca, que ye... www.radiocuca. El 3 www.radiocuca.org. www.radiocuca.org. Y así sabréis qué día toca Orelles de Burra y qué lunes toca Los Hijos del Agobio.